33 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos, como es habitual, además los viernes, con el repaso a citas que llegan en estos próximos días. Echamos un vistazo a la agenda cultural y del ocio. Y de hecho vamos a ir al detalle de esos eventos pues con el responsable municipal de estas áreas de cultura y festejos. Aquí tenemos al otro lado del hilo telefónico, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Hay que comenzar además en este viernes haciendo referencia a una conmemoración que tiene lugar en el día de hoy, de este 18 de mayo, en concreto, pues Día Internacional de los Museos, y como suele venir haciéndose, ¿no?, en ese sentido, en esta jornada se desarrollan algunas actividades. Comenzamos, si te parece, José Manuel, por ahí. Pues sí, hoy día 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Nosotros desde el Ayuntamiento pues siempre organizamos algún evento para resaltar el día y sobre todo pues que se encuentran hoy abiertos al público, a las personas que quieran verlo, de carácter gratuito. Están las puertas abiertas, tanto San Juan de Letrán, pues Museo de la Piel, Yacimiento Arqueológico, y como bien te digo, pues hemos preparado una actividad especial en la ciudad romana de Ocuri. Tenemos un concierto de un cuarteto de clarinete, Quasar Basit, en el que con su correspondiente invitación, pues hoy a las 8 de la tarde, todos los que quieran acompañarnos y pasar una buena tarde de música en un sitio emblemático, pues lo tendremos allí en el yacimiento. Mm-hmm. Por tanto, de un lado la apertura, ¿verdad?, de lo que serían los centros museísticos, aunque no sean museos tal cual, ¿no?, pero en definitiva los espacios expositivos de nuestra localidad municipales se abren de forma gratuita a todos los visitantes, y además esa iniciativa, esa actividad que nos comenta, ¿no? Pues sí, como bien te digo, pues ya llevamos varios años abriendo las puertas a todos las personas que quieran visitar todos los centros expositivos que tenemos en la localidad, y tenemos pues ese evento que hoy a las 8 de la tarde, yo creo que en el yacimiento pues podemos pasar una tarde estupenda. Hoy que se encuentra el día soleado y bien, esperemos que a las 8 de la tarde podamos estar al fresco y escuchando buena música. Son actividades que organizamos con respecto al Día Internacional de los Museos, porque hay que darle su correspondiente difusión y su homenaje, y el homenaje que le da al pueblo de Ubrique es un cuarteto de clarinete que traemos aquí a Ubrique para que puedan todos disfrutar de ello. Recordamos que además, en cuanto a la visita a la ciudad romana de Ocuri, pueden ser guiadas. No sé si en el día de hoy serían también gratuitas o esto queda al margen. Sí, como todo, como viene siendo habitual, todos los días 18, en este caso pues del mes de mayo, pues lo hacemos a puertas abiertas, y como es con visita y en este caso pues con la reserva pertinente, pues todo el que haya reservado el día 18 pues tiene la posibilidad de que en este caso pues algún técnico municipal, en este caso pues la guía que tenemos en el yacimiento, pues le explique lo que es en sí la ciudad romana de Ocuri, que tanto está subiendo turísticamente en la localidad. Pues recordemos que allí precisamente en el yacimiento, esta tarde a partir de las 8, la actuación dentro de esas iniciativas con motivo de este Día Internacional de los Museos, cuarteto de clarinetes, Quasar Basit, bueno, pues un cuarteto que ya ha actuado en otras oportunidades en nuestra localidad y que además con lo que es el marco incomparable del yacimiento, bueno, pues son ingredientes añadidos, ¿no? Pues sí, la verdad es que las veces que nos acompañan directamente pues nos hacen pasar una tarde magnífica. Yo creo que era el día idóneo hoy para que, gratuito lógicamente para todo el que tenga su correspondiente invitación. Todavía quedan algunas, creo, recordar que eran 15 o 20 invitaciones en la oficina y otras 15 o 20 que eran allí en el yacimiento. La pueden recoger y, como bien te he dicho, pues pasa una buena tarde de música en un sitio privilegiado, la verdad. Antes de pasar a otra serie de eventos, José Manuel, y ya que estamos hablando del Día Internacional de los Museos, ¿hay algún tipo de iniciativa prevista, por ejemplo, en el caso del Museo de la Piel, a través, ¿no?, de los fondos ITI, de Ubrique Creativa, incluso, ¿no?, pues se apuesta, ¿no?, por lo que es la potenciación de esta exposición? ¿Hay algún tipo de iniciativas que podamos apuntar sobre esos espacios expositivos? Pues iniciativas, ¿no?, siempre se presentan proyectos, pues tenemos varios proyectos que se presentan, ya después que se culminen o no es dependiendo de si llega la subvención o no. Pero en este caso pues está todo ahora mismo trabajándose en sí, porque como bien ha dicho, los fondos han salido hace poco y lo único que esperamos hay nada más que una base reguladora, y lo único que esperamos es presentaremos algo de carácter de envergadura para poder tener suerte y que se pueda traer algo para Urique. Pero bueno, es el trabajo que se está realizando ahora, no podemos avanzar nada más de cara a que no tenemos seguridad en nada. Bueno, pues antes de pasar a otros días, y aunque es verdad que esto llega a través de, sobre todo, a de la delegación del Mayor, señalar, ¿no?, que también hoy, 18 de mayo, a las 9 en el FATOU, taller de teatro para personas mayores de nuestra localidad, que se repetirá también el 8 y el 9 de junio, ¿no? Pues sí, a través de, en este caso, la delegación del Mayor, pues trabaja con el taller de teatro para personas mayores, en este caso pues con Te Atreves, que en este caso lleva ya bastante tiempo trabajando y organizando distintas obras de teatro. El año pasado una obra con mucho calado, y este año pues Duerme Simón, el retablo de la maravilla, pues tiene algo que relucir, y hoy pues día 18 de mayo pues lo tendremos también a las 9 de la noche en el IE Maestro Francisco Fatou, y el que no pueda acompañarlos hoy día 18 de mayo pues tanto el día 8 como el día 9 a la misma hora en el Francisco Fatou pues tendremos esa obra de teatro. Recordamos, ¿no?, que las entradas se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 2 euros. Sí, un precio que en este caso se pone significativo, es un precio que es de carácter para asegurarnos de que la gente que quiera ir se encargue de recoger las entradas, y la obra pues la verdad que todo lo que se realiza en este caso pues After Ego Teatro, Te Atreves, pues tiene una aceptación muy buena, una aceptación considerable, y Urique pues apuesta por el teatro y siempre suele colaborar con ellos. Esperemos que también hoy a las 9 de la noche pues tengan un aforo considerable. Así que jornadas de puertas abiertas en los espacios positivos, la música que hemos comentado, teatro, también podemos destacar las exposiciones, y en ese sentido hace referencia, ¿no?, a lo que fue, a lo que ha sido el 53º Certamen Local de Pintura Villa de Ubrique. Hablamos aquí, bueno, pues poco después de fallarse con su ganadora, y la exposición que recoge los trabajos presentados se encuentra en el San Juan de Letrán, ¿no? Pues sí, en el San Juan de Letrán tenemos ahora mismo lo que es esa exposición de todas las obras que se presentaron a ese certamen local de pintura. La ganadora en este caso pues en Arbayón, pues una obra de una calidad inmejorable. El jurado, como viene siendo habitual, lo primero darle la enhorabuena, porque le damos la enhorabuena y la gracia, porque al fin y al cabo la enhorabuena por lo bien que realizaron el fallo, y después pues las gracias porque hay que prestarse para todo lo que el ayuntamiento le permite. En este caso pues estuvo formado por Eloísa López y por Antonio Rodríguez Agüera, licenciada en Bellas Artes ella, y él pues pintor de gran trayectoria municipal, y lógicamente pues lo que queremos es que este certamen local pues tenga la misma aceptación que viene siendo habitual. Hay muchas obras para poder visualizarlas en el San Juan de Letrán. Darle la enhorabuena a Enar, en este caso pues como ganadora, y a Javier Jiménez que fue el segundo premio. Es una exposición que es digna de ver, igual que la exposición de fotografía que tenemos en este caso pues en el convento de Capuchino, una exposición de fotografía que personalmente el día de la inauguración me quedé impresionado todo lo que podía y más, porque esta exposición de grandes ángulos dice mucho de la calidad de este fotógrafo uriqueño. Una exposición que sinceramente recomiendo a cualquier uriqueño que esté escuchándome ahora que pueda pasar para verlo, porque tiene una muy buena calidad, y lo dice todo la cantidad de años que llevaba sin exponer en Ubrique, en este caso pues Ángel, y todavía hasta el 31 de mayo pues pueden visitarla en el convento de Capuchino. La otra de las exposiciones, ¿no?, que puede visitarse en nuestra localidad, en el convento, esa exposición Grandes Ángulos de Ángel Pablo, exposición fotográfica que precisamente, ¿no?, recoge esas grandes panorámicas, que además pueden ser desconocidas incluso, ¿no?, para, o no estamos tan acostumbrados los ubriqueños a ver, y sobre todo unas obras que nos comentaba aquí cuando nos visitaba, que requieren muchísimo trabajo, y están esas fotografías compuestas por más de una veintena de imágenes, así que bueno, pues un trabajo además concienzudo y de grandísima calidad, como tú decías. Sí, yo en la sorpresa cuando llegamos allí a la inauguración, había preparado todo con detalle, lo que es la inauguración, un grupo de música en plan muy tranquilo, una muchacha haciendo zumos tropicales, un hombre cortando jamón, queso, su correspondiente vino para todos que estaba allí, y después pues escuchándolo a él de cara explicando todas esas obras que les pone en este caso en cuanto a fotografía, y me sorprendía mucho porque no sabía cómo podía montar eso, sinceramente. Y él nos lo explicaba de que 18, 20 fotos todas unidas para poder sacar esa foto de ese gran ángulo o esa panorámica. Y la verdad que es que es el trabajo es impresionante. Yo me quedé totalmente perplejo y le di la enhorabuena porque no suelo ver este tipo de fotografía y muy contento de que podamos disfrutarlo todos los uriqueños. Como decías, además, ¿no? Después de un buen número de años en el regreso de en cuanto a exposiciones de Ángel Pablo en nuestra localidad. Pues esa es otra de las ofertas culturales, de las citas culturales de estos días, hasta el 31 de mayo, recuerden, en el caso concreto de esa exposición. Hay otra serie de asuntos que son actualidad, y en ese sentido, José Manuel, en la cuenta atrás para la feria, que no queda tan lejos si echamos cuentas, y bueno, pues los primeros pasos, por ejemplo, la convocatoria de las bases del concurso para la elección del cartel anunciador, ¿no? Pues sí, nos sacamos con un tiempo para tener margen de maniobra a la hora de preparar todo lo que lleva nuestra feria y fiesta, y también, pues, lógicamente, para todos los que participan en este concurso, pues tengan tiempo de sobra para poder preparar un cartel de feria de calidad. Hasta el día 17 de agosto tienen para poder entregar las obras. En este caso, pues el premio, aparte de los 400 euros y el trofeo, yo creo que es mucho más significativo que tu obra represente lo que es el cartel de feria y fiesta de la localidad. Y nada, este año, pues del 12 al 15 de septiembre, tendremos la suerte de tener un cartel digno, como viene siendo habitual, y todo pues a expensas de este concurso, que la verdad que cada año pues participan mucho más, tanto uriqueños como personas de la comarca. Sé que hay otros frentes abiertos, podemos decir, en cuanto a cultura o festejos todavía, de aquí hasta entonces, pero la feria es algo que, en definitiva, supongo, ¿no?, se trabaja durante todo el año, ¿no?, para ir cerrando poco a poco los detalles. ¿Podríamos anticipar algo, José Manuel, de lo que va a ser la próxima edición de la feria? Bueno, la feria, lo que se ha trabajado desde enero hasta ahora, el mes de mayo, es nada más, y viendo lo que es la base de la feria, reuniones con empresas de montaje de casetas, reuniones con este caso, pues con la Asociación de Feriantes de Cádiz. Esta semana que entra tendremos una reunión con los caseteros, con los que explotan las casetas, y poco a poco pues vamos dando paso a paso. Estamos viendo ya correspondientes farolillos, luminarias, de todo un poco. Hablamos de ámbito taurino también, pues la correa de la feria, hablando también con la escuela taurina, que es verdad que está teniendo también una cantidad de actividades considerable, como el tentadero de este próximo domingo. Pues estamos preparando que la feria pues tenga también un atractivo, en este caso, pues tanto de luminaria como de imagen, y también con sus correspondientes carteles taurinos. Y trabajando no se para, novedad no hay, Ubrique no se puede hacer más de lo que tenemos debido al recinto que tenemos, pero bueno, acondicionamos la feria para todas las personas que se quieren quedar y disfrutar, que cada año pues viene siendo mayor y que también pues se acerca, porque ya en el mes de mayo, como quien dice, viene la época veraniega, y cuando nos damos cuenta estamos metidos ya en feria y fiesta. No sé si José Manuel puedes dar nombre a esta altura, porque pueda estar cerrado o no, pero ¿se va a contar con una gran actuación musical, un gran concierto? Pues sí, como bien dije hace poco y en la radio, pues lo tenemos medio ultimado, faltan unos detalles, no quiero anunciar nada para que no haya suspicacia y la gente pues diga, va a venir este otro. Hemos tenido muchas propuestas, unas propuestas más interesantes que otras, en otras pues no nos han cuadrado fechas, porque nosotros creemos que la fecha idónea para nosotros es último de agosto, primero de septiembre, y después pues en el ámbito económico, pues ya dependiendo de la envergadura del concierto que traiga, tiene un caché u otro, pero que de primer nivel pues tendremos un concierto, lógicamente, último de agosto, primero de septiembre, segurísimo. Ya te avanzaré el nombre y espero que sea en poco tiempo. Así que podemos anunciar que va a haber concierto, gran concierto, y que se barajan, supongo, ¿no?, varias propuestas. Sí, propuestas tenemos, bueno, propuestas llegan al ayuntamiento muchísimas. Y después nosotros pues sabíamos más o menos claro lo que queríamos, lo que es el nivel o calidad musical que suele gustar a los ubriqueños y a la comarca, y lo que esperemos eso, pues hace 2 años pues Manuel, el año pasado Vanessa, y este año pues también esperemos que sea un número uno en cuanto a un artista top, de cara a que en Ubrique pues le gustará más un tipo de música u otra, pero siempre traemos un artista de primer nivel, que es lo que al fin y al cabo hace que Ubrique sea referencia en todos los ámbitos. Estaremos atentos, por supuesto, para anticipar ese concierto, que por tanto se confirma, ¿no?, que tendrá lugar y queda por rubricar en concreto al artista protagonista. Bueno, pues eso de un lado. Hablabas, ¿no?, del tentadero que hay este fin de semana en la Plaza de Toros, que me decías está completamente acondicionada, por ejemplo, de cara al 9 de junio para la corrida de toros de la Feria de la Piel. Recordemos que se tuvo que, a causa de las previsiones meteorológicas, de la meteorología, bueno, pues se llegó a suspender, y en concreto ya para el día 9 de junio. Me comentaban, ¿no?, que todo preparado, y una muestra es que, bueno, pues este fin de semana tendrá lugar ese tentadero y se ha ultimado todo. Esperemos que, por supuesto, todavía queda tiempo, hombre, pero que acompañe el tiempo para entonces. Pues sí, como estamos viendo, cada vez que mencionamos algo de toro parece que llueve. Mañana dice que hay una pequeña tormenta, el domingo también, pero bueno, en este caso pues el tentadero a través de la escuela taurina de Ubrique pues nos vienen haciendo propuestas. Hay un torero que la semana pasada, creo recordar, ganador del concurso de Becerrada, y el año que viene pues lo tendremos en las novilladas de Canal Sur, como es Mario Sánchez, que hemos hablado con él esta mañana. Ah, pues darle la enhorabuena, que ya se la dimos en persona, pero bueno, se la damos otra vez, y nos hicieron la propuesta para este domingo. La plaza, como bien dice, desde el ayuntamiento pues veíamos que necesitaba un poco de darle una poquita claridad y más, porque aquello estaba bastante dejado, y el concejal de urbanismo se puso manos a la obra, y la verdad que la ha dejado como un dulce. Entonces, el fin de semana pues tendremos para dar el pistoletazo, y como bien ha dicho, el día 9 pues con la empresa taurina no para nada más que de anunciarnos pues que no hay ningún problema con el ámbito de la corrida, que esperemos que en esta semana ya que entra, porque ellos suelen trabajar con 15 días vista, empezar otra vez pues con cartel nuevo y darle la correspondiente difusión para que todos los amantes a la tauromaquia tengan la corrida. Y el día 9 pues de junio le daremos un pistoletazo nuevo a la plaza, que creo que está como un dulce. Pues citas que llegan a través de festejos y la Delegación Municipal también de Cultura, que hemos querido resumirles en estos minutos. José Manuel, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, son, como bien te he dicho, son actividades. Hoy tenemos también una invitación por parte de David Sierra a la nueva biblioteca que ha montado. Y que tanto. Ahora vamos a hablar precisamente, lo tenemos por aquí ya en los estudios de la radio, con él vamos a conversar de eso que nos estás comentando, ¿no?, del arranque de esta biblioteca, de ese proyecto que ha puesto en marcha, ¿no? Sí, un proyecto que muy ilusionante para él, una persona que en este caso pues se presta para todo, y nos han invitado, que también lo acompañaremos en esta noche en ese pistoletazo, y en el fin de semana pues bastantes eventos, como bien te he dicho. El domingo pues también pasará por aquí el rally de Jerez, tendremos también en este caso pues la patacabra en cuanto al ciclismo, tendremos la final aquí en Ubrique también de baloncesto a través del CABU en categorías inferiores, y son una cantidad de eventos, como bien te digo. Ubrique que tenemos para todos los gustos, y lo único que deseamos es que salga todo bien, como viene siendo habitual, y se pueda disfrutar de todos los eventos, concluyendo con el tentadero por la tarde el domingo y el último partido del Ubrique Deportiva, en el que esperemos que el Ubrique Deportiva Senior pues culmine la temporada en lo más alto de la clasificación, como lleva siendo habitual todo el año. Pues ahí queda el resumen, también con citas deportivas de este fin de semana, en una jornada, la de este viernes 18 de mayo, que bueno, cualquier día es bueno desde luego para visitar los espacios expositivos de nuestra localidad, pues hoy todavía más. Es cierto que de todas maneras son gratuitos para los ubriqueños, pero bueno, hoy se celebra ese Día Internacional de los Museos, y también los visitantes cuentan con esa posibilidad de entrar de forma gratuita tanto a el Museo de la Piel como a la Ermita del San Juan de Letrán o al Yacimiento Arqueológico de Ocuri. Con ese apunte que comentamos al principio nos vamos a quedar. José Manuel Fernández Rivera, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias a ustedes. Buenos días. La Fundación López Mariscal abre el plazo de preinscripción del programa educativo Advance. Aquellos alumnos de primaria que lo deseen y lo necesiten podrán recibir clases durante el próximo curso escolar sobre técnicas de estudio, estrategias de aprendizaje y apoyo en las distintas áreas educativas. Este curso académico, más de 90 jóvenes en edad escolar han recibido apoyo al estudio de forma